ocupado y pago. El gusto no ha cambiado, solo. Sigo ocupado y pago. El gusto no ha cambiado, solamente los deseos de aquellos que me han traicionado. Cuánta saliva he gastado repitiendo no soy santo, pero aquellos con el alma mala mío se pudren tanto. Verlos es como un trago amargo, ardo, porque gracias a su envidia en esto yo les sigo dando. Mira el cielo, estoy brillando, no mejor no miren tanto, porque sé que no les gusta y ya los he torcido hablando. Con varios de los que me rolo me sigo cuidando. El caso no es en todos, muchos siguen apoyando. Mi cariño más sincero, cada día un comienzo, renacemos, empezamos desde cero. Te intimidan cuando pego y los saco luego, luego, luego. Quedan los que aprecio y saben que por eso muero. Por eso muero. Saben que por eso muero. Para ustedes no lo es. Saben que por eso muero. Mancha el orgullo cuando no se saca casta. Ya lo viví, carnal, yo sé cómo está la tranza. Años en la vacanza, caguamas y extravaganza. Vatos con mala hazaña, venenosos como araña. Se empañan algunas cosas que se han logrado. Me la han pelado, me han ganado y sigo de aferrado. Soy un hombre de pecado y si Dios me ha perdonado, entonces que me pare aquí y me lleve a su lado. Dice que me ha apoyado, me ha dado mi familia 12,000. Ahora veo que germinan. Pinches ojetes, no saben a lo que le tiran. Sigan tratando, síganme dando más risa. No traigo prisa, puedo oírlos todo el día. Total que su mentira me resulta divertida. Total que sus pinches mentiras me resultan entretenidas. You're in a mix with the Sosa Brothers.